Nosotros consideramos que ahí hay un conocimiento previo, pues, de una situación que después se manifiesta públicamente en una denuncia que él hace ante el Tribunal Supremo de Justicia y algunos militantes del PSUV la hacen en la Fiscalía General de la República. Por lo que nosotros, bueno, empezamos a ver, claro, hubo denuncias por parte de la MUD sobre que si Jorge Rodríguez tenía en sus manos planillas, era un delito, lo denunciaron en fiscalía, pero para nosotros el delito grave es la obstrucción de los derechos políticos, la obstrucción de la participación ciudadana. O sea, nosotros creemos que aquí hay un plan para boicotear y para impedir, como ya se está viendo públicamente, el proceso del referéndum revocatorio, que es un derecho político que tenemos los ciudadanos, un derecho constitucional. Y consideramos que es importante que se investigue al ciudadano Jorge Rodríguez, porque bueno, si él está anunciando con tanta anticipación que hay firmas falsas, que hay firmas fraudulentas, eso lo convierte en el primer sospechoso.